El tema es el 6, el principio y el fin, número 6. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Lo voy a leer en la palabra traducción del lenguaje actual. Dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. En otra versión, en la Dios habla hoy, Él dice, Él, o sea Dios, en el momento preciso, o sea, en el tiempo que Él creó, oportuno, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aunque el hombre no alcanza a comprender con toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar. Disponga su corazón en este momento. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Santo eres tú. Nosotros, como veníamos alabándote, Señor, nada somos, Señor. Tú has hecho todo. Toda tu obra de amor en la cruz, Señor. Nos has redimido, Señor. Nosotros ahora, Padre, tratamos de corresponderte con un poco lo mucho que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, porque tú ya lo has revelado en tu Biblia, Padre, para poder entenderte un poco más y así poder afianzar nuestra fe y nuestro amor en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aunque Dios, acá dice la palabra en Eclesiastés, que nos va revelando en la palabra los hechos que pasados veníamos estudiando, porque al revelarnos los hechos pasados, ¿qué hacía Dios? Decía, yo soy Dios. Y nos dice qué va a pasar en el futuro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es decir, también, yo soy Dios, dice. No todos igual podemos comprender toda la grandeza del plan de Dios, todo lo que Él tenía planificado y en su mente. Dijimos, ¿cómo vamos a entender completamente con nuestras mentes finitas a la mente infinita de Dios? Es imposible. Como diría el rey Salomón, eso es, no tiene sentido, eso es vanidad. En esta historia que estuvimos estudiando, como Dios nos contó ya el final desde el principio, desde Génesis, Él ya nos dijo qué es lo que iba a pasar en los fines de los tiempos. Ya vimos todos los días, faltaba el sexto, que ya lo habíamos visto el domingo pasado. En el sexto día, Dios creó los animales que están en la tierra y también creó a su máxima creación, al cual hizo a su imagen y semejanza. ¿Quién es? El hombre. Los pasajes eran Génesis 1, 24 y 31, como ya lo vimos el domingo pasado, no los vamos a leer ahora. Génesis 1, 24 y 31, para los que están anotando, es en el sexto día. En ese pasaje que acabamos de mencionar, aparecen palabras claves que nosotros dijimos que eran importantes subrayar, tenerlo en mente. Una de ellas era producir o producción, que se relaciona a lo que ahora estamos viviendo. Nunca antes la ciencia y el conocimiento aumentaron de forma tan exponencial como este último milenio que vivimos. De estar siglos y siglos a caballo, como dirían, o en las carretas, o a burro, o en la economía, una economía que es netamente agraria. Pasamos en los últimos 200 años, 200 y tantitos dirán algunos, a la producción en cadena, a las fábricas, a la economía de escalas, a la producción en masa. Pues cuando vino Jesús, o hace 1000 años, nada de eso existía. Siquiera hace 500 años, no había nada de eso. Y dice la palabra de Dios en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No era el tiempo de Daniel, le está diciendo a Dios. Dios le está diciendo al profeta Daniel que 400 años, 500 años antes de Cristo, todavía no era el tiempo. Séllalo. Te estoy revelando cosas que van a ocurrir a los fines de los tiempos. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este incremento espectacular de la ciencia es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. El siglo pasado y los 20 años que vamos de este siglo XXI, vivimos los más grandes descubrimientos científicos y avances de tecnología, dijimos, ¿no? Conocimientos de todas las ramas de la ciencia. No hay ninguna rama de la ciencia, ni la física, ni la química, ni las matemáticas, nada. Nada que no haya aumentado el conocimiento del hombre en forma exponencial. Dios ya lo había creado, todo ya estaba planispuesto desde el inicio del universo, pero el hombre lo fue descubriendo en estos últimos 200 años. ¿Quién puede negar esto? Nadie puede negar esto. Y la población de los hombres también aumentó de forma exponencial en los últimos 200 años. Fíjense, lo pueden ver en cualquier estadística de la ONU o de la OMS. Los últimos 200 años la curva hace así. A mí me sorprendió ver ese tipo de estadísticas cuando estuve preparando la prédica. Digo, wow, así, en los últimos 200 años. La cantidad de personas en el mundo aumentó dramáticamente. La otra palabra clave en este pasaje de Génesis 1 del sexto día viene con el señorío del hombre. El hombre señoree toda la creación que le rodea en la representación de ¿quién? De Dios. Dios le dice, represéntame aquí y trata a los animales, a las plantas, a la naturaleza en general, como yo te trato a ti. Pero así como en el sexto día de la creación el tema central era el hombre y su señorío sobre todas las cosas creadas a su alrededor, vemos que la humanidad se ha enseñoreado, al fin y al cabo, de todo lo que hay en este planeta en este último milenio. O sea, el hombre alcanzó ese verdadero señorío a nivel mundial, a nivel global, ya en este último milenio. De la forma que esperaríamos, ¿cómo lo enseñorea el hombre ahora? Por su naturaleza caída. Hermanos, habíamos dicho que mal. Recién la hermana Marta decía cómo, qué es lo que pasa con la mujer últimamente, ¿no? Cómo el movimiento feminista ha dominado lo secular, ¿no? Y lleva incluso a muchas hermanas en Cristo a pensar que está bien ese tipo de manifestación o rebeldía, vamos a llamarlo. Pero es todo parte de las guerras, la violencia, las pestes, los genocidios y el enfriamiento del corazón del hombre, que eso provoca todo lo que vemos en este último en estos últimos 50, 60, 70 años, como los abortos, como los hijos que son malagradecidos a los... Eso de los hijos malagradecidos a los padres, justamente el otro día le estaba mostrando a mis hijos un programa, un documental ahí de Corea, ¿no? De un señor, de un abuelito de 98 años, que estaba demandando a su hijo, a su tercer hijo, porque le dijo... Dame todo, papá, ya estás muy viejito, después nos vamos a meter en problemas. Y después lo abandonó. Y él está en la calle pidiendo dinero. Tremendo, tremendo. Ay, me salían las lágrimas porque realmente es tremendo ver ese tipo de cosas, porque uno no entiende, pero qué tiempos estamos viviendo. Divorcios al por mayor. Es tremendo también eso, ¿no? La familia en peligro. Ni se diga de las peleas entre hermanos en la sangre, ¿no? Siempre el ser humano clama por querer destacarse, clama por esa rebeldía. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Y también parte de esa naturaleza caída del hombre es clamar y buscar por un líder. Es su naturaleza, porque Dios lo creó ¿para qué? Para adorarle a Él. Somos adoradores en esencia. Pero como vemos en el pueblo de Israel, que fue como un contraespejo de lo que vendría a ser nosotros también. Ellos pedían un rey, aún después de haber escuchado la advertencia por medio de Samuel que dio Dios. Dice, ¿ustedes quieren reyes como los otros pueblos? Pues ellos se van a enseñorear de sus vidas, van a dominar todo aspecto de sus vidas, le van a pedir impuestos. ¿Quién no paga impuestos? Todos pagamos impuestos. Dice el dicho, ¿no? De que Si hay dos cosas seguras, ¿qué es? La muerte y los impuestos, ¿sí o no? Pues hay... Y Dios les advierte, Dios no miente, Dios les dice, se van a enseñar de tus hijos, se van a enseñar de tus hijos, de tus nietos, de todo lo que tú posees. Y igual así, pidió el pueblo de Israel un rey, igual así, dice, sí queremos ese rey, sí queremos que se enseñoree en nuestras vidas. Israel tenía el rey de reyes como su rey, Dios mismo, pero igual le rechazan a él y prefieren un rey hombre. El hombre, desde su comienzo de la historia, como venimos estudiando, buscan otros líderes, otros dioses falsos, hermanos. Y en este último siglo que vivimos, el año, desde el año 5000 al 6000, desde Guillermo de Normandía, en el año 1000 y tantitos, pasando por Genghis Khan, que algunos historiadores, no lo digo porque soy oriental, dicen que es el hombre que modificó la historia humana en forma más dramática. Yo dije, ¿y Jesucristo dónde se fue? O sea, bueno, son seculares ellos, ¿no? Entonces dicen que Genghis Khan fue el hombre que más influencia tuvo. Yo dije, ¿por qué será? Y empecé a repasar de vuelta la historia. Sí, había hecho grandes cosas, ¿no? O sea, había matado mucha gente. Eso es lo que yo les, ¿te acuerdan que les dije? Que todo lo que tiene Khan es grande, ¿no? En mongol. Y todos los, pues, Man, Alejandro Man, todos los que tienen el, ¿cómo se dice? El apodo de grande, son los que más mataron gente, los que más guerras hicieron. Pasando entonces por Napoleón y por Hitler, podemos ver este tipo de anticristo, ¿no? La tipología del anticristo cada rato más, en forma más obvia y en forma más agresiva. Esos son los que obviamente Dios pone en este último milenio para decir, como el sexto día de la creación, que es el día del hombre, llegará el día de aquel que todo hombre va a clamar por arriba de Jesucristo. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad en donde todos clamen por ese líder mundial. ¿Y qué necesita un líder mundial, hermanos, para que en China, o en Japón, o en Corea, o en Europa, o en África, o en Estados Unidos, o aquí en Latinoamérica, clamen todos a unísono por un gran Salvador? ¿Qué se necesitaría? Se necesitaría una convergencia de grandes necesidades a nivel mundial. ¿Es correcto o no es correcto? Catástrofes o fenómenos que tengan una repercusión a nivel internacional, no local, así como fue el diluvio. Crisis económicas o financieras, pues son las clásicas que repercuten en la sociedad, porque si no hay trabajo, pues no hay dinero. Y si no hay clientes, pues no hay ventas. Y si no hay ventas, no se generan para poder comprar las cosas básicas o necesarias ante la familia. Las crisis justamente provocan ese descontento social porque van a la mera, al mero corazón de la sociedad, que es a las familias. Nosotros que somos padres de familias tenemos la necesidad de, por medio del mandato de Dios, de, pues sí, hacernos cargo de nuestros, de nuestras esposas e hijos. Pero cuando se corta esa cadena de provisión, empiezan los conflictos familiares. Somos testigos, yo soy testigo de muchos conflictos que tuve, yo mismo y muchos hermanos también. Seguramente aquí todos tuvimos ese tipo de conflictos familiares. Pero de esas crisis mundiales surgen descontentos mundiales. Ya vemos ahora que no hay un solo lugar en el mundo, un solo lugar en el mundo que no haya protestas o gente en la calle protestando. Ahora hubo la protesta esta por el Día de la Mujer, ¿no? Pero también vemos que en todos lados hay propuestas. En Estados Unidos que todos dicen, ¡ay, que ahí no pasa nada! No, ahí está lleno de protestas, tremendo. Más ahí en la zona del estado de Washington y California, no saben cómo se quejan. Tremendo. Ahí también en Hong Kong. Bueno, ahorita con el virus este, el coronavirus, les cortó las protestas a muchos, pero venían quejándose. Las enfermedades, hablando del virus, ¿no? Y pestes, las pandemias, son situaciones internacionales que puedan llegar a provocar este tipo de necesidad mundial por este líder. Fenómenos meteorológicos como el cambio climático, contaminación ambiental, destrucción de selvas, grandes fuegos, tala desmedidas, langostas, etcétera, etcétera. Todas las cosas que están pasando ahora, hermanos. No los digo yo, están pasando y las noticias ahí salen. A mí me sorprende mucho lo de las langostas, no sé si se enteraron. ¡Tremendo! Recién a la mañana decían que había 2.5 trillones de langostas en ese que estaba yendo, ya llegó a China. 2.5 trillones y que ponían huevos y se multiplicaban por 20 en un periodo no, menor a 2 meses. Yo digo, ¡ay! O sea, y se estaba multiplicando y lo que hicieron en África, pues tremendo. Bueno, el que no quiere ver esto, pues... Y de todo esto nos habló nuestro Señor en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, vamos a leer del versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Vamos a ir parte por parte desmenuzando la palabra de Dios. Dice en versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así como los discípulos, hermanos, es importante siempre preguntarse, ¿cuál es mi anhelo? ¿Anhelo yo de su regreso? Los discípulos estaban preguntándole a Cristo, ¿cuál será la señal de tu venida? Ya sabían, ya Cristo le había dicho, voy a morir y voy a volver. Y ellos anhelaban ya, teniéndolo ahí en presente, su regreso. ¿A qué nos aferramos, hermanos? ¿A las cosas pasajeras de esta vida o a su regreso prometido? Seguimos en el pasaje, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, viviendo el periodo de tiempo donde más falsos cristos hay, hermanos, más sectas hay y más falsos cristianos hay en toda la historia de la humanidad, hermanos. No saben la cantidad de falsos cristos que hay. Ahí en Corea, ahora con el virus este, yo no sé si ustedes sepan, pero en donde atacó, y creo que aún más del 80% de los infectados o relacionados es en la secta esta, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y yo ya lo había dicho, tremenda secta que ha crecido tan grande que ellos, Dios, pues ahí está, les pegó y les dio a ellos, y ellos eran peores que los testigos de Jehová, porque iban todo el tiempo, eran como una pirámide, tienen que agarrar a más cantidad de gente, ¿no? Entonces, iban por todos lados y se había hecho una secta muy grande allá. Y fíjense, ahora cómo les pegó, no pueden ir a ningún lado porque apenas ellos mencionan que son de ahí, pues, ni hasta les quitaron creo que la asociación religiosa que traen ahí. Pero estamos viviendo ese tipo de época en donde aquí mismo en Guadalajara tenemos a la luz del mundo, pues tenemos muchas sectas. Y sigue la palabra y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El siglo pasado, hermanos, fue el que más muertes por guerras en toda, con la acumulación de toda la historia de la humanidad, les gana un solo siglo, un solo periodo de 100 años. El que siguió, hermanos, perdón, eso fue en 1800, 1900. Y el que le siguió de 1900 al 2000 fue mucho peor que el siglo anterior. Hermanos, ¿qué estamos viendo? Que habrá guerras y rumores de guerras. Y todo el tiempo hay conflictos. No hay periodo en la historia de la humanidad, casi no hay. Creo que son 26 años, según un historiólogo que yo vi en un libro. 26 años de paz en estos 6.000 años de historia que estudiamos hasta ahora. 26 años de paz en 6.000 años, hermanos. ¿Cómo ve? Habrá guerras y rumores de guerras. Y en el siglo pasado, hermanos, por ese tipo de guerras y rumores de guerra, surgieron muchas sectas diciendo que ya viene el Cristo, ya viene el Cristo. El ejemplo es los testigos de Jehová, que en 1800 iba a venir el Cristo, que en 1904 iba a venir el Cristo, que en 1907 iba a venir el Cristo, que en 1914 iba a venir el Cristo. Y así se la fueron llevando, pateando la pelotita. Fíjense lo que dice Dios, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, y subrayo principio de dolores. Es lo que acabamos de mencionar que se necesita, previo a la aparición de un líder mundial. Y los sucesos a nivel internacional en este momento demuestran que cada vez vamos acumulando en fuerza, en intensidad, en frecuencia y en cantidad de toda esta combinación, de esta convergencia de eventos combinándose entre ellos. Todos somos conscientes de eso. Y sigue el pasaje y dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El cristianismo, hermanos, es la religión oficialmente más perseguida en las estadísticas seculares, no cristianas. La BBC, yo estuve checando esa información, BBC, Forbes, El Economist, varias revistas seculares han sacado estudios. Y hay un estudio en el 2016, fíjense, hace ya casi 4 años, en donde el cristianismo dice es perseguido en 144 países. ¿Sabe cuántos países hay en el mundo oficiales por la ONU? 194. ¿Sabe en cuántos somos perseguidos? En 144 países, la gran mayoría, ¿sí o no? Le ganamos a Islam, le ganamos a todos en persecución. Somos el cristianismo más perseguido. Open Doors en World Watch List, perdón mi inglés, World Watch List es una entidad que hace estadísticas. Muestra un incremento de la persecución en los cristianos en solo 73 países que afecta, escuche bien, a 245 millones de cristianos. ¿Sabe cuánto era la población cuando Cristo vino a este mundo en su primera venida hace 2000 años? No llegaba a 200 millones, hermanos. Esa era la población mundial en la época que Cristo vino, en su primera venida. Ahora hay más de 245 millones de cristianos perseguidos, hermanos. Nosotros estamos en la gloria, estamos en la gloria. Yo a veces oro al Señor porque me quejo de algo, de esto, después ya se me quita porque veo, siento que me dice, pues qué, te duele un alfilercito acá. Hay gente que le están matando a su familia enfrente. Como aquel pastor en Nigeria hace unos meses, no sé si se enteraron, ¿no? Violaron y mataron a su esposa y a su hija enfrente de él. Las quemaron vivos antes de matarlo a él. Y en todo le pedían niega a Jesús. Le pedían niega a Jesús y no lo hizo. Son cosas que vivimos ahora. No podemos ser ajenos a ese dolor, hermanos. Y sigue, y muchos falsos profetas, hermanos, se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? ¿A pocos? No, a muchos. Ahora, dentro del cristianismo, hermanos, dentro del mismo cristianismo, o dice ser cristianismo, ¿cuántos falsos enviados de Dios hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos Ricardos Maldonados? ¿Cuántos Cash Lunas? ¿Cuántos Ronnie Chávez? Nomás de la lengua hispana estoy hablando, ¿no? Porque de otros hay infinidad, demasiados, y llenan estadios. El Joel Osteen, este que está ahí en Lakewood se llama, ¿no? Están ahí en Houston. Tiene un estadio, ¿vieron? No sé si lo vieron. El estadio lleno, más grande que el OmniLife, mucho más. Lleno, se llena. Y siempre habla del campeón que mora en nosotros. Increíble. Y eso lo llama evangelio. Tremendo. Pero Cristo ya nos dijo, Muchos falsos se van a levantar y van a engañar a no pocos, a muchos. Dicen ser cristianos evangélicos, pero es el amor al dinero, lo temporal, lo que domina en sus corazones. Y sigue la palabra, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué podemos decir del aumento exponencial de la maldad, hermanos? ¿Qué podemos agregar a eso? En la violencia, en los crímenes, en los asesinatos, al por mayor que vivimos diariamente. En las perversiones diarias del hombre. Ahí, ve al noticiero y ahí vas a ver. No hace falta ni siquiera profundizar en esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién será salvo? El que persevere hasta el fin. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo. No lo dijo ni siquiera un hombre, lo dijo Dios. Cristo dijo, mas el que persevere hasta el fin. El que corra la carrera, si es una milla, si es un kilómetro, no 900 metros, no 500 metros, no 999 metros, sino si eran 1,000 metros, los 1,000 metros, hermanos. Cristo nos da esa esperanza de decir, no importa si llegas primero, segundo y tercero, para todos hay premio, si llegas, si perseveras hasta el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, y ahí está, y entonces vendrá el fin. Hoy hay más de 700, escuche bien, 700 traducciones de la Biblia en diferentes lenguas, 700, no 70, 700. ¿Cuántos países hay? Dijimos en la ONU, dice la ONU, 194, y eso incluye al Vaticano, que como país está muy chiquito. Pues las traducciones se hacen porque hay un grupo de personas que necesitan leerlo en esa lengua, ¿sí o no? Si no, ¿para qué hacen una traducción que nadie va a leer? En el Nuevo Testamento fue traducido, escuche bien hermanos, a más de 1,500 lenguas diferentes, el Nuevo Testamento. Y porciones de la Biblia en forma así, no totales, a más de 3,300 lenguas. Hay 200, no llegan a 200 países, pero la Biblia fue traducida a más de 3,300 lenguas, hermanos. ¿No les parece que estamos diciendo que ya llegamos a todos los países y a todas las etnias y todas las lenguas que hay en el mundo? Dicen que hay hasta 5,000 lenguas en el mundo, pero muchas de ellas ya no se usan, como el latín, ¿no? El ejemplo clásico que sabemos, el latín ya nomás no se usa. Pero de los que tienen uso, no llegan a esas 700, y la Biblia ya fue traducida a 700 en forma completa. Este fin, hermanos, este fin, que luego explica el Señor en el siguiente versículo, el versículo ahí en Mateo 24, el versículo 15, que habla, ¿de qué habla? De la abominación desoladora, que fue escrita por el profeta Daniel, dice, y hace mención al profeta Daniel. Y vamos a ir a Daniel 9, 27, rápidamente. En Daniel 9, 27, este es el versículo del 9, del versículo 24 al 27, Dios manda al arcángel Gabriel a que le revele el fin al profeta Daniel. Y dice en el último de esos versículos, y por otra semana, semana son 7 años, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y algún hermano dirá, pues ¿qué onda? No entendí nada, ¿en qué me habló? Por eso existen nuevas versiones. Fíjense que la revelación de Dios, pues así nos va. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para Todos, para entenderlo mejor. Palabra de Dios para Todos dice, después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana, 7 años. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana, o sea, en los 3 años y medio. En lugar de ellas, un hombre destructor, ¿quién será? El anticristo, pondrá ídolos abominables. Esa es la abominación desoladora que habló Cristo. Pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué va a pasar con el anticristo, el destructor, el hijo de perdición? Pues va a ser completamente destruido. Número uno y número dos, voy a dividir. Número uno dice, ¿qué está diciendo el Señor? Y número dos, ¿a quiénes está diciendo? ¿A para quiénes va dirigido estas palabras? Punto número uno, ¿qué está diciendo el Señor aquí en la referencia al versículo 15 de Mateo 24? La abominación desoladora es la aparición de este hombre de perdición que va a ser un pacto. A ver si me sigue y veamos bien, porque después salen que muchos videos en YouTube del anticristo. O sea, tenga cuidado con qué cosas ve en YouTube, por favor. El anticristo hará un pacto de 7 años, que es la 70 semana del profeta Daniel. Esto que dijimos que en capítulo 9, del 24 al 27, Dios le reveló a Daniel. Los 7 años de tribulación final que aparecen en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. Antes de la segunda venida de Cristo con todos sus santos, con poder y gran gloria. Amén. Pero el anticristo va a traicionar a la mitad de esa semana de 7 años. O sea, ¿cuánto sería entonces, hermanos? A ver si me está siguiendo. 3 años y medio. ¿Va a traicionar a quién? Al pueblo de Israel, a la mitad de ese pacto de 7 años. Y va a ser algo abominable a los ojos de Dios. ¿Está bien? Algo abominable a los ojos de Dios. ¿Dónde? En el templo en Jerusalén. Y alguno dirá, pero si no hay templo ahí, pues se va a construir. O sea, no nos adelantemos, para todo hay tiempos, ¿no? Lo importante viene luego, hermanos. Dice, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Eso es lo importante. Número dos, dijimos, ¿a quién? ¿A quiénes está diciendo esto el Señor? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes está dirigiéndose ahora el Señor en Mateo 24, 15? ¿A quién? A los santos, pero hay dos pueblos. ¿A qué pueblo se está dirigiéndose? Al pueblo de Israel, ¿sí o no? Al pueblo que Jesús, cuando vino por primera vez, él era, ¿qué era? Judío, de la tribu de Judá. O sea, que el Señor, lo que el Señor menciona en Mateo 24, 15, es el final de ¿qué pueblo? Del pueblo de Israel. Por eso la referencia que hace él al libro de Daniel, donde él le revela el final de lo que va a pasar a su pueblo, a Daniel. En Daniel 9:24, ahí lo dice, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Los israelitas. ¿Está bien? Y sobre su santa ciudad, o sea, ¿quién es su santa ciudad? Jerusalén. ¿A qué va a pasar entonces con su otro pueblo? Ahí está el tema. No hay que mezclar, acuérdense bien, siempre hay que saber el emisor, el emisario, el que dice el mensaje y el que lo recibe. En este momento lo recibe ¿quién? El pueblo de Israel. Ahora, ¿qué va a pasar con su otro pueblo, su novia, la iglesia, los que somos parte del cuerpo de Cristo? Ese misterio no le fue revelado a Daniel. ¿A Daniel qué le fue revelado? A los que me van siguiendo. El fin de las cosas del pueblo judío. ¿A quién le fue revelado ese misterio del otro pueblo de Dios, la iglesia? Al apóstol Pablo. Y él, el apóstol Pablo, la enseñó con la confianza que le dio esa revelación. ¿Quién se la dio? Directamente Jesucristo. Y dice en Efesios 3:1, no lo voy a leer todo, pero por cuestiones de tiempo, dice... Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Que a él se le reveló lo que Cristo quiso decir a su otro pueblo, la iglesia. Lo confirma en 2 Corintios 12:1, en donde él sube al tercer cielo y le ha revelado todo eso. Las revelaciones que nuestro Señor le hizo a Pablo fueron tan grandes y maravillosas que hasta el mismo Pedro y los demás apóstoles dieron su aprobación. Incluso el apóstol Pedro admite que son difíciles de entender, hermanos, las epístolas que escribió Pablo, y de lo cual muchos indoctos e inconstantes tuercen. A mí me gusta esa palabra, inconstantes, los tibios, los de doble ánimo, le dicen en otros lados, ¿no? Que es lo contrario a qué, a los que perseveran hasta el fin. ¿Vieron cómo es tan blanco y negro Dios el mensaje de Dios hacia con nosotros? Los inconstantes son los que tuercen la palabra de Dios, lo contrario a los que perseveran hasta el fin. Si el apóstol Pablo, al cual Jesús envió a los gentiles, revelándole todo lo concerniente a la salvación de ese nuevo pueblo, de su novia gentil, entonces también a él, al apóstol Pablo, le reveló el misterio del fin de ese pueblo. Y así fue, hermanos. En 2 Corintios 5:8 dice: he aquí os digo un misterio. Perdón, en 1 Corintios 15, 15:53. ¿No? Ay, se me fue, se me borró. 51, perdón. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. Ahora está revelando el apóstol Pablo lo que Cristo le reveló a él, el final de su otro pueblo. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Misterio revelado, ahí está el misterio revelado. Y el dormir aquí es un eufemismo que Pablo y otros apóstoles usaron para decir y hablar del morir físico. En 2 Corintios 5:8, no lo busqué, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, y presentes, ¿qué? Al Señor. O sea, muertos es estar en forma automática en la presencia de Cristo. Dice en 1 Corintios 15:17, un poquito antes, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice: porque un cristiano ya debe de haber muerto a la carne. Entonces, perdón, primeramente, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Un cristiano debe de haber muerto en la carne, porque así el morir es ganancia, hermanos, porque ya termina esta vida de pruebas y sufrimientos y pasamos a la verdadera vida. Hay que entender esto como cristianos, esta no es la verdadera vida. Por eso el fin de las cosas para su pueblo, la iglesia, tiene que ver con la resurrección. Tiene que ver con la resurrección. Nuestra esperanza bienaventurada, como lo dice en Tito 2, es la resurrección que nos promete Dios a nosotros, sus hijos. Es por eso que termina este capítulo 15 de 1 Corintios, el de la resurrección, que se titula La Resurrección, con la revelación del misterio del arrebatamiento de la iglesia. Sigue en 1 Corintios 15, dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Se va a tocar una trompeta de Dios, no de ángeles, sino la trompeta de Dios. Y primeramente los que ya estaban en la presencia del Señor, y luego nosotros los que vivimos, dice, recibiremos nuestros nuevos cuerpos glorificados. Continúa, dice, por el pasaje, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La carne no puede heredar el reino de Dios. Hermanos, hay que comprender esto. La carne no hereda el reino de Dios. Por eso, estos nuevos cuerpos incorruptibles, sin mancha, similares al de Cristo. Dice en Filipenses 3:11, no lo busqué, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo este que tenemos, el que nos duele, el que necesitamos sanación, todos nos duele algo, a mí de la muñeca, me duele la rodilla, me duele la espalda, ayer estuvimos en un evento de misioneros, estuve en la parrilla y no sé por qué me duele la espalda, o sea, me duele la espalda porque pues estaba con la carne así, pero me duele la espalda. Va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Para ir al cielo, mi hermano, mi hermana, a la casa del Padre Celestial, necesitamos una completa naturaleza incorruptible ya. Y Dios va a realizar esto con el mismo poder con el cual creó todo el universo. Y cuando esto, dice la palabra, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y cuando la primera resurrección, hermanos, pase, ya el pecado, ¿qué va a pasar? No podrá afectarnos. No va a tener ninguna influencia en nosotros ya. Amén. Y termina el pasaje diciendo en el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser partícipes de esto, hermanos? ¿Cómo ser partícipes de esto? Del suceso más sobrenatural e inexplicable que hemos escuchado desde que escuchamos las buenas nuevas de salvación por primera vez, ¿sí o no? Porque la palabra de la cruz dicen que es locura. ¿Cómo puede ser que el único, la palabra de la cruz, que el único y todopoderoso Dios muera por nosotros? Recién veníamos alabando al Señor, ¿no? Diciéndole que fue por mí, tú moriste en la cruz por mí. Eso es increíble. Nunca se pusieron a pensar que Dios se muera por su criatura. Tremendo. Esa es la palabra de la cruz, es la locura que hablan los incrédulos. Pero también está de locos, hermanos, creer que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados, vamos a desaparecer. Harpazo, hermanos, del griego, que ahí aparece que se denomina el arrebatamiento, es ser arrancados de una situación inminente de peligro. Eso significa harpazo. De hecho, los griegos ahora, porque el griego antiguo es diferente al griego moderno, como el español antiguo, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, yo apenas lo entiendo. O sea, bien, bien difícil es del original. Y los griegos ahora, si uno le dice harpazo, entienden que es agarrar, viene un carro así, y hay un niño acá, y agarrarlo y hacerle así. Eso es lo que significa harpazo. Ellos lo entienden todavía en el lenguaje moderno. Fíjense, eso es lo que significa el arrebatamiento. Nos va a arrebatar de este incremento de maldad, hermanos. Todas estas guerras, pestes, de ahí nos va a sacar el Señor. Va a aumentar y va a aumentar, y va a haber un momento en que diga, ya mi novia, que venga conmigo, y nos va a sacar de este mundo decadente. Amén. ¿Lo cree esto, hermano? Es importante esto que lo crea. Acá dice, hace 2000 años el Señor dice, el mismísimo Señor Jesucristo, que fue Él el primogénito de los muertos, o sea, el primero en ser resucitado, hermanos, por el poder de Dios, y se fue al cielo, ascendió al cielo después de ser resucitado, nosotros también vamos a hacer lo que Él hizo. Como ser parte de este milagro prometido por el Señor, hermanos. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe en Cristo, hermanos. Todo nos lleva a la fe de Cristo Jesús. Es la única manera. El pasaje paralelo dice en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer del versículo 13 y con esta terminamos. 1 Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdense que los que duermen eran los que murieron en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, acuérdense, el primogénito de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Muchos cristianos, hermanos, familiares, amigos, que estaban siendo martirizados en aquella época de Pablo, en donde la persecución era tremenda. Pablo les estaba dando la esperanza a los tesalonicenses que no se entristezcan. Ellos, Cristo los va a traer cuando venga por su iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Subraye, ¿palabras de quién? De Jesucristo, que se las reveló a Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Vieron cómo tiene el paralelismo con 1 Corintios 15? Después sigue, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Estas son pocas, una de las promesas que nuestro Señor nos promete. Y nos, por esto, hermanos, somos cristianos. Por estas promesas, en la aflicción y en la tribulación, en la desesperación que nos encontramos en esta vida pasajera, podemos gloriarnos en Cristo Jesús, hermanos. Solamente al tener la mirada puesta en Cristo Jesús, podemos seguir esperando en Él y sus promesas. Esta promesa que había hecho ya el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ser crucificado. Pero claro, en esa época los discípulos estaban jóvenes y no habían entendido. Pero hasta que fue revelado el misterio a Pablo. Pero les dijo Jesús en Juan 14:1, ¿qué les dijo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, si está atribulado, si está deprimido, después de leer esto, ¿cómo puede estar atribulado? ¿Cómo podemos estar deprimidos? Es imposible siendo hijos de Dios. Y termina para en Tesalonicenses 1:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como dice ahora el final del capítulo en 1 Corintios 15, que ya le vimos, nos dice cómo podemos participar, al igual que en Juan capítulo 14:1. ¿Cómo podemos participar de este evento hermoso, del fin de la iglesia? Creed en mí, creed en mí, dice el apóstol. Y dice Jesucristo, creed en Juan, creed en mí. Y ahora, en 1 Tesalonicenses 4:18, nos dice que, ¿Para qué saber el final, hermanos? ¿Para qué saber esto del final? ¿Para qué si ya creo yo en Cristo? ¿Para qué mostrarnos, revelarnos el final? Como veníamos estudiando, primeramente es para decir que Él es ¿qué? Es Dios. Pero más específicamente, en este caso en particular, nos da palabras de aliento, hermanos. Porque esta es nuestra bienaventurada esperanza, ver al Señor cara a cara. ¿Quién quiere ver al Señor cara a cara? Esa es nuestra benevolente esperanza. No es que esto y lo otro. Nada de esta vida puede igualar eso. Por eso, en esta vida vamos a tener aflicciones y se pondrán en contra nuestra por ser cristianos. Ayer fuimos a evangelizar ahí en la casa de Leito, en Tabachines. ¿Y cuánto gente encontraron bien o hubo? ¿Cómo hubo? ¿Cómo les fue a ustedes, hermanos? Ahí. No hay infierno para ellos. La desagradable sorpresa que van a ir a dar ese lugar. Pero justamente vemos ese tipo de cosas. Por ser cristianos, tenemos aflicción. Aflicción por esas almas perdidas, empezando por los de la casa, ¿no? Pero el Señor ya venció al mundo. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque lo que le pasó al maestro de maestros, nos pasará a nosotros como discípulos, hermanos. Si Cristo es mi maestro, lo que le pasó a Él nos va a pasar a nosotros. Eso nos dice la Biblia. Aflicciones, tribulaciones, sí, eso es lo que le pasó a Cristo y nos está pasando a nosotros. Pero el final también es el mismo, hermanos. La resurrección entre los muertos. Y para los que no han muerto, todavía no morimos. Aquí estamos, creo que todos. No estamos, no hay uno así encamado. O sea, para nosotros, los que somos en Cristo, estamos vivitos y coleando todavía. Esperamos el regreso del Señor por su novia. ¿Cómo les pasó a Enoc? ¿Cómo les pasó a Elías? Seremos arrebatados para siempre estar en la casa del Padre Celestial. ¿Quién cree en estas palabras de Cristo? Este es el final. Como nos muestra en Génesis 1, no es un cuento, es lo que vivimos estudiando en estos domingos pasados. Génesis capítulo 1 no es un cuento para niños, es tal cual literal la narración de la creación del mundo. Y vimos cómo Dios nos muestra en sus 6 días y un día de descanso la historia de la humanidad en esa hermosa historia de verdad que Él ha hecho. Él acomodó toda esa historia de la creación en la historia de la humanidad a lo largo de 6,000 años. Tampoco, hermanos, no es un cuento para niños el Evangelio de Cristo. No es un cuento que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y tampoco es un cuento que Él va a volver por su iglesia, su novia, su amada, que somos todos los que estamos creyendo y depositando nuestra confianza absoluta ¿en quién? En Cristo Jesús. Nada de lo que está escrito en este hermoso libro nos demuestra que es casualidad o parte de algún cuento o hecho de un hombre, sino es la historia de Dios contándonos a nosotros, su pueblo, tanto el de Israel como su iglesia amada, lo que va a pasar en el futuro diciendo: yo soy Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Porque tú has puesto en tu palabra santa, Señor, has puesto tu verdad, has puesto tu plan de salvación, has puesto, Señor, tus palabras de amor hacia con nosotros. Y nosotros somos tus hijos, Señor, porque creímos alguna vez que esa palabra de locura de la cruz era verdad, no un cuento, no algo perpetrado o diseñado por mentes humanas, sino por tu mente infinita, tu mente poderosa, tu poder excelente, Padre, para salvación. Nos has hecho ahora parte de tu cuerpo, porque tú eres el consejero de consejeros, mi Dios fuerte, Señor, mi Padre eterno, mi Príncipe de paz, Señor. Y aceptándote así, ya sé mi fin, porque desde el principio tú lo has contado, Señor. Y ese fin, Señor, es maravilloso. Es tan maravilloso, Señor, que hay muchos hermanos que lo olvidan o piensan que por ahí no sea cierto. Pero no saben que todas las leyes de la naturaleza, todo este mundo fue creado por ti. Y solo tú puedes hacer algo tan sobrenatural, tan espectacular, como tomarnos a ti mismo, Señor, y llevarnos a la casa del Padre Celestial. Señor, confiamos en tus promesas, en todas las promesas, Señor, y en este fin hermoso que tú nos has dado, para que nos alentemos unos a otros, Señor, para que nos demos fuerza entre nuestros hermanos, entre tus hijos, Señor, y estemos firmes en la fe de aquel que nos salvó, tu Hijo amado. Señor, esperamos con ansia verte cara a cara, Señor. Pero mientras tanto, mientras estemos en este mundo temporal, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos darte realmente el control de nuestras vidas en obediencia total, Padre, para hacer que estos sufrimientos y tribulaciones, estos vituperios y aflicciones que padecemos, Señor, sean con la paz inconmensurable que tú nos has permitido tener en nuestros corazones. Padre, te agradecemos por eso, Señor, y esperamos en ti y no en nuestros razonamientos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ven pronto, Señor Jesucristo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.